que le parecía muy triste que antes los chicos se le acercaban y le preguntaban cómo hacer una bella canción. Y ahora se acercan y le preguntan cómo ser famoso. Es mejor que dejes porque va a ser muy difícil que la próxima vez lo hagas. Y yo le decía, no, yo lo hago. Y de verdad, yo llegaba y sin tener que mirar en ninguna parte, yo soy capaz de llegar al color que estoy viendo. Es como un viaje hacia sí mismo, y cuando uno está conquistado uno mismo por uno mismo, está habitado, pues es muy probable que llegue una persona que pueda acompañarte en ese camino. Buscamos que esa otra persona nos ame e intentamos acoplarnos a esas cosas de nosotros que le gustan más. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio remamos un poco para alcanzar a Nicolás Sanabria, antes Insomne, artista visual. Responderé los terrenos en los que de pronto no está llegando esas imágenes, no digo solamente las producidas por inteligencia artificial, sino las tendenciosas y las que desde hace mucho tiempo se están creando para satisfacer y no para cuestionar. Como que siempre va a haber una trinchera para ese tipo de imágenes. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Nicolás Sanabria Sánchez, ilustrador a secas, artista como una categoría más grande. Gracias, Nicolás, por estar aquí conversando conmigo. Gracias por la presentación. pues empezarle a decirle a la gente que te vamos a preguntar por tus imágenes, por tus ilustraciones, que es lo más importante, y que la gente se dé ese lujo de ver las imágenes. A veces me regañan porque doy las coordenadas muy, muy, muy tarde en Instagram, porque pues obviamente hay varios Nicolás Sanabria, el Nico.sana, el Nico.sana, sí. Para que si la gente no está acostada o no está haciendo ejercicio, está por ahí, vaya viendo las imágenes o luego retrocede para verla más. Sino que habíamos empezado a hablar de una cosa bacana, de lo autogestivo, de las redes, y me parece muy bacano saber eso, cómo es para vos. Te iba a comentar que con un profesor de arte, Carlos Uribe, yo sí creo que los tiempos han cambiado bastante, porque me decía ya a mis estudiantes les importa un culo estar en un museo o no estar en un museo. Entonces hay como unas rebeldías, como no, yo por allá no voy, yo por allá no toco la puerta, como que antes lo aspiracional, todo estaba como en un mismo lugar. Un poco, digamos, como que yo desde que estaba en la universidad, yo no quería ser ilustrador o artista visual o nada, yo quería ser diseñador. Antes de ser diseñador, quería ser diseñador de modas. Antes de ser diseñador de modas, quería ser ingeniero químico. Entonces, todo terminé siendo otra cosa. Y en parte tuvo que ver con que encontré un espacio en la universidad. Yo estoy en la Jorge Tadeo Lozano, aquí en Bogotá, que se llamaba Semillero de Ilustración. Aquí no hay artistas. Era un nombre un poco como escogido, no para decir que no habían artistas, o que estuviéramos en contra del arte, sino que no estábamos buscando pues como el título del arte o del artista, sino que estábamos buscando otro tipo de cosas, conversaciones, investigación, cuestionarnos cosas, hacer proyectos con comunidad en ocasiones. Y esa yo creo que fue como la primera alianza que yo tuve y la primera motivación para ser parte de algo como la ilustración o como el arte visual. Y es un grupo de personas que están buscando lo mismo, que están un viernes en la noche no rumbeando, sino dibujando. Luego rumbeábamos, pero inicialmente estábamos era buscando algo en esto de hacer imágenes, más allá de un reconocimiento, de nuevamente, sí, lo mismo, como de estar en galerías o en museos, o o tener como una relevancia mediática, sino de hacer algo con esto y hablar un poco de nuestras vidas y de nuestro contexto y de temas un poco a veces ñoños. La ilustración de Nicolás Sanabria es exuberante, es colorida, es latinoamericana o hace parte de este trópico. El desborde, la exageración está ahí. Esta entrevista para mí fue más de lo que esperaba, aprendí mucho, está muy cargada de filosofía sobre qué es importante en la vida, sobre las transiciones, las etapas, cómo poder ser un artista balanceado en unos tiempos donde parece que todo se desmorona o todo fuera frágil. Hay una palabra que procuramos no decir, pero sí tenemos una sensación y una mirada a veces apocalíptica. Eso está en esta entrevista de alguien que antes firmaba como el insomne y ahora es una persona más solar, más diurna, conectada de otra manera, pero amamos cada etapa de los artistas y aprendemos a amar cada etapa de nuestra vida y nos gusta también eso de la noche y encontrar, digamos, esa reflexión, esa transición, el porqué, una intimidad muy grande en esta entrevista, que llegamos en un punto de cruce de caminos y este artista, Nicolás Sanabria, nos permite con mucha generosidad una intimidad de en qué consistió esos parteaguas en su vida. Estemos atentos porque va a encontrar otra forma de proponernos la comunión con su obra artística. Y en ese semillero, pues ahí es donde surgen las primeras alianzas, porque ellos tenían una cercanía muy fuerte con Casa Tinta, que es la casa de ilustración aquí en Bogotá, y eso nos permitía luego poder exponer allá, hacer proyectos con ellos. También habían muchas personas, digamos, de la revista Bacánica, que estaba muy pendiente de quienes estaban en ese semillero, y la mayoría de los que estábamos ahí, nuestros primeros trabajos fueron encargos muy pequeños de Bacánica hace unos 5 o más años, 6 años yo creo, y había un evento además que dirigía Julián Velázquez, que es el director de ese semillero, un gran ilustrador y un gran pedagógico de la ilustración, y él tenía un evento llamado Imagen Palabra, que luego además fue padre de otros eventos que se han hecho sobre ilustración, sobre arte visual, y que todo estaba gestionado a punta de la colaboración, de los favores, de las amistades, de irnos conociendo de a poco. Entonces, estar ahí un poco como que le ayudaba a uno, porque uno ya estaba como un poco en el tablero jugando, porque habían muchas personas pendientes de ese semillero, y también le dejaba a uno como la idea de, si quiero hacer algo con esto, tengo que colaborar. Entonces tengo que salir a buscar los espacios, a participar en convocatorias, a enviar mi trabajo de la nada, a sacar mis productos. Y siento que en ese momento estaba ahorita la ilustración, ¿no?, en un terreno un poco más de autogestión. Y pues porque obviamente lo comercial lo moldea mucho, ¿no? Pero también está en un momento de moverlo, digamos, fuera de las paredes y de las instituciones y de los terrenos un poco que la monopolizaron en algún momento, y que ahora puede ser mural, y que ahora puede ser fanzine, y que ahora puede ser comunicación entre, pues, comunidades, no necesariamente bajo necesidades comerciales o económicas. Entonces, creo que eso es lo chévere que para mí tuvo meterme en este mundo, que era, no estoy entrando como en mi futuro trabajo soñado, ¿no?, sino como en una ciudad donde muchas personas estamos haciendo imágenes y todas nos vamos a conectar de alguna manera para hacer muchas cosas. Y un tiempo en el que hay que luchar duro por sacralizar la imagen, porque hay una contaminación de imágenes, o vos cómo sentís eso, Yo lo veía en una clase, bueno, en una conferencia, en una clase magistral con Marta Hincapié, que es cineasta, que ella con ese tema de la sacralización de la imagen y de la contaminación de imagen, que esto yo no sé si suene como un poquito anticuado, pero pues es que vos en 1910 en Colombia, para tener una imagen, tenías que comprar una revista, una enciclopedia cara. Digamos que es un poco hoy obvio por el internet, pero por ejemplo el internet no había llegado a los celulares hace 10 años y el wifi. Y ella lo que por ejemplo planteaba era, yo solo trabajo archivo porque no quiero plagar el mundo de imágenes. Ok. Bueno, sí, eso está chévere, esa frase, además, porque como que la respuesta que puede dar el avance tecnológico a eso hoy en día es, pues entonces creamos herramientas que la generen solas, ¿no? Y es como la crisis en la que yo creo que estamos ahorita, una crisis de ya ni siquiera como de contaminación de imágenes, sino de quitarle el estatus que tenía la imagen. Porque ya no es tan difícil, ya no es tan difícil y ya no es de unos pocos que estuvimos estudiando un montón de tiempo y que aprendimos ciertas técnicas y que tuvimos el privilegio de estar con ciertos profesores y profesoras y ciertas personas que también en su tiempo tuvieron el privilegio y trabajaron muy duro por generar un buen trabajo, y que nosotros tuvimos la fortuna de estudiar con ellos y por eso somos los que estamos venidos al mundo a crear las imágenes, ¿no? Ya no, ya ni siquiera, ¿no? O sea, ya ahorita casi que todas las, todo el merch que venden de Navidad en las calles para decorar las casas son imágenes de inteligencia artificial, porque pues están al alcance y eso nadie lo puede controlar y creo que por un tiempo pensamos que teníamos ese poder y pues ya como que un poco lo que hizo este avance tecnológico fue quitarle la máscara a ese poder para decirnos como no, ese poder en sí lo tenía el mercado, el de definir cuántas imágenes salen, cuántas imágenes se consumen, y nuestro rol yo creo que un poco es más como evitar, en el de evitar crear imágenes, es el de responder con imágenes, justamente seguir creando, pues de pronto si es contaminación, no importa, tampoco me parece necesariamente despectivo verlo así, pero responder con imágenes, a las imágenes que no nos identifican, que no nos parecen, responder en los terrenos en los que de pronto no está llegando esas imágenes, no digo solamente las producidas por inteligencia artificial, sino las tendenciosas y las que desde hace mucho tiempo se están creando, para satisfacer y no para cuestionar. Como que siempre va a haber una trinchera para ese tipo de imágenes, a mí eso me gusta. Yo, digamos como que cuando salí a buscar trabajo como ilustrador, la tuve muy difícil porque yo creé yo terminé haciendo unas imágenes con mucho detalle y con una identidad muy difícil de replicar comercialmente, incluso a veces editorialmente. Entonces yo creo que tenía amigos que me decían como, es que quiero llegar a hacer una imagen así. Yo no la haga porque eso nadie lo contrata. Y fue muy difícil igual llegar a ser contratado y me siento muy feliz por eso. Pero digamos como sobre todo me podría hoy sentir feliz de haber, más que nada, haber como que escogido un camino de hacer imágenes pensadas no para ser hiperproducidas, hiperrápidas, o que correspondan a los tiempos necesariamente del mercado o de muchas editoriales que te escriben para que hagas un montón de imágenes en un tiempo que es imposible. Porque un poco es una invitación a mí mismo a parar en un momento en el que estamos a toda, pero también una invitación a las personas que ven esas imágenes mías a parar, porque son imágenes que tienes que pararte a verlas, porque si no te vas a perder de muchas cosas. Y bueno, o sea, sí, eso suena como muy prepotente de mi parte, de pensar no. Que le puedo exigir a un público que pare a verme, no. A mí, a nadie. Pues cualquiera puede igual verla y seguir derecho, porque estamos en esta época de que hay muchas imágenes y haces scroll. Pero habrán dos, tres que paren y diré, ah, bien, una victoria. Entonces, creo que la respuesta para mí es, al contrario, hay que es estar indagando en nuevas formas de hacer imágenes. Con archivo me parece muy chévere, además, el trabajo de archivo es un trabajo de autorreconocimiento muy chévere, pero yo también creo muy, muy bonito el salir de la casa, el no estar dibujando todo el tiempo encerrado, que esa es la imagen típica del ilustrador, que está encerrado todos los días, dibujando para lograrla, sino de pronto irse al campo, a conocer el mundo y también buscar otras narrativas, otras cosas de las que las personas no hayan estado hablando tanto. Y para eso creo que ahí es donde entramos, a crear y a crear y a crear. Eso me pasó a mí. Yo sí me fui quedando y con esta oportunidad, además vos haces como una reflexión ahí muy interesante en tu Instagram, como de cada imagen, ¿cierto? La noche, la ventana, los cigarrillos de la gente, que me hace pensar mucho en lo que decís, de uno quedarse en la imagen, volverla a ver, tener la necesidad de que le haga uno falta, ¿cierto? De decir, la quiero volver a ver al siguiente día, porque me está haciendo una reflexión en mí, y me hizo pensar que claro, vos haces mucha etnografía en tu trabajo, ¿no? Pero yo sentiría que de una manera de pronto más espontánea, no como tan estudiada de mi parte, pero sí hay como una indagación muy en la cotidianidad y en la salir al mundo. Es una cosa como colona de decir, ¿no? Salir al mundo. Pero salir de mi jaulita, y entender que lo que tengo por decir no está, como que no está en Pinterest, no está en las referentes, no está en lo que vende, hace poquito estaba justamente dictando un taller en Medellín, y alguna persona se acercó en medio de la charla, de una de las charlas que di, y me decía, me preguntaba, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tener que dibujar? O sea, no entiendo por qué dibujas muchas cosas y son raras, entonces, ¿de dónde sale como la inspiración, digamos, entre comillas, para hacer eso? Y yo le pregunté, cuando se levanta en las mañanas y abre la ventana, que es lo primero que ve, y me dijo, no, al frente tengo una montaña, y yo, ah, bueno, ya dibuja eso. Y creo que trabajemos o no bajo comisión, para clientes o no, para proyectos personales o para proyectos de pronto pues grandes, nosotros solo podemos hablar de lo que conocemos, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que vivimos, y eso un poco es como que ser honesto, pero también no sé, es como una especie de batalla ganada al deber ser como imagen, ¿no? Que tengas que dibujar a las personas de cierta manera, ciertos paisajes, ciertas cosas, a que te parezcas a ciertos artistas, y casi siempre todos vemos es a los que la han logrado, con un estilo bastante europeo o americano, y nos quedamos es con todo eso, pero ¿y dónde quedan los grafitis que vemos, los murales que vemos, la gráfica popular, la gráfica religiosa? O sea, nosotros somos súper hijos de la gráfica religiosa en cuanto a la ilustración, y le huimos un poco a eso. ¿Dónde queda, digamos, el emplatado típico colombiano, que es el plato desbordado de comida? Y yo un poco lo que quería hacer con las imágenes era eso, ¿no? Es barroco porque esta ciudad y este país es barroco, y porque mi experiencia con ella es barroca. No porque yo quiera ser barroco, no porque yo quiera hablar de inspirarme en ciertos artistas barrocos, sino pues porque es lo que yo vi. Era mi domingo de chiquito yendo a la iglesia con mi familia el 20 de julio a tomar una aromática que estaba en una olla llena de cosas, y está rodeado de un montón de esculturas de santos y con gente vendiendo ropa en la calle. Era eso, ¿no? No dibujo propiamente eso, pero esa es mi experiencia, mi forma de conocer el mundo. Con el tiempo uno se da cuenta que no se trata del cómo, sino de la experiencia. No se trata de cómo yo hago las imágenes, de cómo hago buenas imágenes, de qué es una buena imagen, sino de la experiencia que he vivido para poder llegar a hablar de esa manera. No, como que finalmente es como nuestra voz. O sea, las imágenes reflejan un lenguaje que nosotros construimos, una necesidad que tuvimos de decir algo, y ese es el lenguaje que encontramos para decirlo. Y la mejor como que enseñanza que le pueden dar a uno es cómo buscas tu lenguaje, no cómo aprendes a hablar correctamente, no cómo eres perfecto hablando y tienes las palabras correctas y lo dices bien, y no, sino cómo es tu lenguaje y cómo eso te da libertad. ¿Cómo te preferís que la gente entre en conexión con tu obra? ¿Es tan sencillo como el Instagram, o te gusta que compre un póster, que vaya a otra plataforma más especializada? Sí, a mí me gustaba mucho Instagram cuando recién empecé, porque no estaba tan masivo el Instagram como portafolio. Muchos de los grandes ilustradores ni siquiera tenían Instagram, y lo crearon hace unos cuantos años porque en ese momento no era la ventana que es ahora. La gente no está vendiendo tanta merch, tanto producto. No es como un portafolio. En gran medida tú puedes encontrar una imagen y un texto gigante donde yo te hablo de algo de mi vida, o de algo del momento en el que es esa imagen, o de algo que yo quiero decir. Incluso yo más recientemente no publico a menos que no tenga algo que decir. Puedo tener la imagen, pero es lo que yo siento que tengo por decir lo que me lleva a publicar en las redes sociales, y la gente se detiene y lee los textos, y eso es muy bonito. La imagen, pues obviamente es chévere cuando alguien la valora y le da una legitimidad diciendo que es linda, pero cuando alguien la ve con el texto y le encuentra relación y se conecta conmigo de alguna manera a través de ese momento, ese espacio que me da, espacio de tiempo que me da, pues eso es lo que a mí me alegra, ¿no? Lo que me interesa. Entonces, Instagram, pues es eso, o ha sido eso hasta hace muy poco. Digamos que ahorita estoy como en un periodo de, incluso yo hasta hace unos meses, mi seudónimo en redes era El Insomne, y así era como me presenté en todos los eventos a los que iba y donde, y como la forma en que me reconocían. Y un poco ahorita estoy cuestionando todo eso y no botándolo a la basura, pero sí dejándolo ahí, diciendo hasta aquí fue, y ahora la forma en que quiero trabajar esto es diferente, y no sabría decirte en este momento cuál es el espacio para eso. Me gustaría sentir que es algo más físico, que es algo más fugaz, que es algo de ir, que es algo de salir de la casa, ir a verlo, compartir ese momento y luego seguir con su vida. Como que en redes sociales todo parece muy fugaz, pero realmente todo es demasiado permanente. Todo está allí impoluto, todo es limpio, y la interacción es nula porque no es real, ¿no? Porque está ahí, es estático, ¿no? Y se queda ahí para siempre. Entonces tú puedes hoy entrar y revisar una imagen que yo hice en 2022 y ver a esa persona que ya no existe, pero verla ahí, ¿no? Era muy importante. Es como ir a un concierto y grabar todo el concierto con el celular. Y para muchas personas eso es muy importante, grabar el concierto en el celular. Para otras, y eso es lo que yo busco en este momento, lo más importante es ir al concierto y disfrutarse ese instante de la vida. Y quisiera sentir que hoy puedo encontrar como canales más parecidos a eso, volver a la galería, volver a la idea del museo, o incluso volver a las calles y hacer cosas allá. Ya pasan muchas cosas. En las ferias pasan muchas cosas. Yo nunca he, siempre me he rehusado mucho a sacar producto, pero hoy en día también siento que es una manera de interactuar con las personas que, que consumen y ven y les interesan las imágenes. Y mi mano está todo el tiempo rozando el papel, entonces, y eso de hecho técnicamente es un hack que yo tengo para mis dibujos, que mi mano arrastra todo el tiempo arrastra el pigmento, y eso genera una capa de tinta que es muy de mi gráfica. Pero al mismo tiempo es un poco como que mis dibujos tienen eso y mis reproducciones tienen eso, y es un poco que viaja por el mundo. He hecho algunas cosas que han estado también como impresas en buses en Hong Kong o en empaques en México o en Europa, y eso le dice a uno que una parte de uno salió de aquí, salió como de esta islita llamada Bogotá o Colombia o todas las burbujas que uno se va creando. Y una vez una amiga me dijo eso, que me pareció curioso, pero me pareció bonito, porque estaba trabajando para licores principalmente, y le decía que no me sentía a gusto trabajando para industria de licores, porque un familiar mío es alcohólico y me jodía un poco estar inmerso en eso, y porque sentía que la industria muchas veces puede ser no del todo sana. Y entonces, pues, no sé, que quería estar haciendo como otro tipo de cosas, como que hablaran más de cultura o que hablaran más de no sé. Y como que en algún momento me dijo como, bueno, pero pues mírale el lado positivo, y es que la gente hoy en día compra más licores que libros. Y de repente es más fácil que ciertos chicos que están en su casa y que su familia le invierte más a licores que a cultura, pueda tener algo de gráfica, algo de arte en su casa, que de pronto antes no hubieran tenido esa posibilidad. Y me quedo con eso. Siento que es algo un poco rebuscado para verle el lado positivo a veces, pero sí, sí me parece muy bonito ver cómo uno puede llegar a estar ahí en medio de un estante que un niño en algún momento vea y diga, quiero dedicarme a eso, quiero hacer eso, o que uno pueda nutrir un poco la experiencia de la vida de alguien a partir de una imagen que uno hizo desde el otro lado del mundo. Eso me parece muy bonito. Creo que esos son los canales que me gustan. Las redes sociales son importantes, pero no sé. Sí, muy interesante ese hackeo de la mercancía, ¿no? Y pues porque claro, si el artista está ahí, logrará hackear algo. Como di otro mensaje, y pues como estar en una caja registradora, me dejaron estar en una caja registradora con algo. A ver qué más podemos decir. Y te iba a preguntar por este nombre artístico, ex nombre artístico del Insomne, porque me causó mucho interés el sentido de trasnochar por elección. Ilustración El Insomne y texto de Brian Lara. Y ahí yo me había quedado un poco como con la explicación del nombre artístico, cuando la ciudad duerme, algunos se entregan a la madrugada como un territorio de creación y desvelo. En estas horas el insomnio y el trasnoche voluntario abren paso a una claridad distinta, a la intensidad de la luz que parece revelar el pulso oculto de la vida nocturna. El autor nos cuenta mientras recupera el sueño. ¿Por qué es importante ese insomnio? Sí, en algún momento fue importante el insomnio para mí, porque era el momento en que callaba la ciudad y salían las bestias. Y las bestias son pues todas esas imágenes que en su momento creé. Creo que era mucho más fácil llevar la vida de noche. De día no solo hay muchas distracciones, sino que es la realidad del mundo. Y en la noche pues un poco como que puedes escapar de esas reglas, de esas responsabilidades, de también del ruido, de pronto los problemas familiares o de las dificultades sociales que a veces, o sea, de lo difícil que es a veces llevar una vida social activa, y en la noche esas reglas pues como que un poco no aplican, porque todo duerme y y tú y unas cuantas personas están creando mundos, yo creo. Entonces, para mí en su momento tenía una gran relevancia. Yo dormía de día, llegaba a la universidad o en el trabajo estaba siempre como durmiendo o cansado, y en la noche era un poco como Batman y Bruce Wayne. Entonces en el día era así, Bruce Wayne adormecido, y en la noche me ponía la máscara y me ponía a pintar y a dibujar, y era mucho más sencillo, no había la distracción, incluso no estaba la distracción de la comida, todo ese tipo de cosas pasaban en el día un poco adormecido, como estando en automático, y en la noche empezaban a cobrar sentido desde las imágenes. Eso fue el insomnio hasta hace unos meses. Digamos que un poco murió porque la realidad no es tan así. La realidad un poco es levantarse, desayunar, ir a trabajar, tener una vida social activa, hablar con la pareja, estar pendiente de la familia, pagar las cuentas. Entonces para mí era en su momento, yo lo diría, hoy lo vería como el momento, ese momento rebelde de mi vida, ese momento en el que pude y me permití rebelarme ante los horarios, ante el orden del día, ante lo que el deber ser. Y no es como que hoy esté rendido ante la realidad y el deber ser, pero hay otras cosas que me parece importante vivirlas, que pasan en el día, que están relacionadas ya no a una vida artística, sino a una vida de una persona con su novia o con sus amigos o con su familia. Yo me privé de tener amigos mucho tiempo porque, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo si yo en el día estaba era cansado y en la noche estaba era dibujando? Y un poco la consecuencia de eso es que en parte produzco menos de la mitad de imágenes, incluso mucho menos de la mitad de imágenes o proyectos o ideas que antes, pero de repente vivo más feliz, porque la felicidad solo tiene sentido si es compartida, decían por ahí. Y yo siento que en su momento el insomnio, pues, fue una cosa muy bonita por todo lo que me ha permitido lograr. O sea, todo lo que, de hecho, lo que nos reúne en este podcast fue todo lo que creé bajo ese seudónimo y esa idea de sacrificar todo lo que fuera necesario por las imágenes, por hacer imágenes. Entonces, en su momento, pues, fue bonito, pero en ese momento las necesidades también son otras que me piden ya no hacer el insomnio, sino el despierto, el que está despierto en la mañana. Uno sí, va encontrando como nuevos balances, ¿no? Y a inicio de año, y ahorita lo voy a repetir en unas semanas, bueno, yo compré una moto el año pasado, un poco con la idea de, estoy muy encerrado en mi casa, quiero empezar a salir, y al mes de comprar la moto, me fui hasta Manizales en moto, y fui, pues, como Ibagué, Armenia, todos los pueblitos de Armenia, después Pereira, y después Manizales. Conocí el Parque Los Nevados en moto, en una hora terrible. Viví experiencias terribles, terribles, terribles, y fue hermoso, fue muy bonito. La pasamos muy mal, fui con mi papá, él fue en su moto, yo fui en la mía. Yo un poco lo seguía en la moto, bajando del Parque Los Nevados como a las 7 de la noche, 8 de la noche, lloviendo a toda, no veíamos nada, no conocíamos, no sabíamos cuánto nos faltaba, mojados, todo el equipaje mojado, con un frío terrible. Yo decía, ya no sé, quiero dejar la moto aquí y salir corriendo, ¿qué es esto? O sea, qué miedo. Y eso sí fue vivir la noche, o sea, eso sí fue la noche diciéndome, ah, no, muy chévere la noche. No, pues no tanto. Y sí, llegué la noche mojada con frío, sí. Es otra cosa. Pero esa experiencia fue hermosa, ¿no? Y yo me hubiera podido quedar en la casa trasnochando, dibujando y haciendo un montón de cosas, y me hubiera perdido esa experiencia que fue real, fue ver la montaña también muy de frente y sentir que me estaba diciendo cosas. Y lo primero que yo quería hacer después de esa experiencia era llegar aquí a Bogotá y sentarme a dibujar todo lo que había vivido. Y cuando llegué a Bogotá, como que un poco mi papá tenía una molestia, y lo primero que hizo fue ir al médico por unos exámenes, y lo que le dijeron fue, tiene cáncer. Ya hoy en día lo puedo decir más tranquilo porque ya se operó, ya no tiene nada. Ah, qué bueno. Felicitaciones, qué fortuna. Gracias. Pero en su momento fue un choque muy fuerte, ¿no? Y entonces ya yo con qué ganas me iba a sentar a dibujar. Yo ya no podía dibujar todo eso. Pero un poco me he dado cuenta de, no sé, de lo finito que es todo. De lo finita de esa experiencia, de lo finita de las personas, de lo finito de las personas que están ahí, de lo finito que es uno. Y creo que más allá como de cuidarse en salud o de vivir bien o de vivir bajo términos que uno deba vivir, porque también como que cuidarse en exceso es también pedirse vivir un poco la vida y también un poco, por ejemplo, estar todo el tiempo trabajando para que esto de hacer imágenes funcione en algún momento, es privarse de amigos y experiencias, pues también está un poco mal. Y yo creo que o sea, que los términos en los que habla la vida son los términos del tiempo que se agota y lo mucho que se puede hacer en ese poco tiempo que hay. Y hacer imágenes para mí es un porcentaje de eso. Y hacer ilustración para mí es un porcentaje de eso, de todo. Porque todo lo demás es vivirme a esas personas y vivirme esos paisajes, vivirme lo que queda del mundo por el tiempo que quede del mundo, porque también está todo tan acabándose a veces por temas de la contaminación, del cambio climático, de las políticas de los distintos países. Y es como quiero conocerme esas realidades, y si eso me permite luego generar imágenes, vamos con todo. Y no solamente pues crear imágenes por crear imágenes. Ahí sí creo que es un poco lo de contaminar con imágenes, ¿no? Como, porque es que tengo que estar haciendo imágenes y ahí haga. Y no. Siento que hay que vivirse, hay que vivir para tener de qué hablar también. Y vivir un poco es caerse, pegarse, fracturarse, comerse ese chicharrón. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y el siguiente podcast es teatro, dramaturgia y una historia de amor con Fantasmagora. Y estamos con nuestra propia historia de amor con Café Lucus, gracias a La Puerta Imaginante, Marta Salazar. Tenemos una edición especial, una confección de café, de estos cultivos ambientales, amistosos con el medio ambiente, que están en Titiribí. Crearon el café para Puerto de la Imaginación y lo estamos vendiendo juntos, y con eso fortalece nuestro trabajo periodístico. 30.000 más gastos de envío. Nos pueden escribir al 350-668-7833 o averiguar con Lancheta, que nos permite también tener un poco de recurso para multiplicar esto con adolescentes. Recuerden que si están suscritos, si son Puerto Imaginantes, pueden becar para que tengamos un sistema de envío de todo nuestro contenido a los adolescentes de su familia, al adolescente que ustedes quieran, o nos pueden poner en contacto con un maestro, una maestra de escuela, porque esa es nuestra perspectiva. Aquí los adultos pagan, pero para también replicar y mantener nuestro mismo trabajo en colegios públicos y con grupos de adolescentes, donde emerge también ese afán de decir, de expresar, de ser reconocido, y vamos teniendo ahí una pedagogía que es muy de la mística y de lo sagrado de la correspondencia o el destinatario. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Bueno, yo me fui a vivir solo hace 5 años y desde entonces es hacerlo todo, hacer desde lo doméstico hasta lo social, hasta lo laboral, y no tengo contador, no tengo alguien que me haga todos los temas que tengo que hacer referentes a impuestos muchas veces, y me tocó volverme increíble como mi propio contador en algún momento porque casi quiebro, o más bien quebré. Y todo eso o sea, yo creo que hay que hacerlo y nutre luego la experiencia del artista y de lo que hace y de lo que habla, porque está hablando en términos de una realidad, de lo que realmente es estar vivo, ¿no? No, no sé, o sea, no desde como un terreno súper elevado y poético de lo súper pretencioso, sino del día a día, del quehacer del día a día. O sea, sobrevivir en parte es eso, es hacerlo todo, y eso nos da, o sea, hablar de eso me parece mucho más enriquecedor. O sea, me parece, porque eso es lo que todo, es la experiencia de todos. Y hace un tiempo, como lo dices, en esta, en lo que parafraseabas un poco, no era la realidad de todos, ¿no? Era la realidad de unas pocas. Y siento que un poco el hecho de que hoy podamos, el hecho de que hoy mucho de lo que se hace trate de evadir esos temas, o uno trata de evadir eso, de vivir, de evadir la vida social, de evadir el ser, por ejemplo, un novio presente, un hijo presente, una persona presente, un amigo presente, corresponde a eso, pero en un tiempo en el que eso ya no es una realidad viable, en un tiempo en el que ya no se, ya no se debería, no se negocia y no se debería negociar eso para ningún género, o para nadie, o para ninguna clase social, o para nadie, ¿no? Eso es algo que todos deberíamos estar viviendo, y que en el arte vivirlo, pero al mismo tiempo hablarlo, me parece súper potente, pero pues hay que vivirlo, ¿no? O sea, Total. para mí un poco la noche era evadir mi rol como persona en el mundo, y no sé, hace poquito me vi un poeta, que es esa Sí, peli estaba que todo el pensando mundo. justamente en eso, que era como la mamá de pronto podría cumplir ese rol, pero lo desafiaba, ¿cierto? ¿Qué viste Y ahí? pensé como en esa parte del poema, que el poema no, la carta que le escribe la alumna esa que tenía en algún momento, donde un poco le decía, la vida, yo creo que la vida es mucho más sencilla, ¿no? Y un poco lo que hablaba era sobre lo poco que le importaba el reconocimiento o lograr algo o ser una gran poeta o lo que sea, que era esta búsqueda que tenía el protagonista todo el tiempo. Yo me vi esa película y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque un poco creo que, y eso, y responsabilizo mucho eso a veces a la academia y al mercado también, por la venta de los reconocimientos, de los títulos, como esas cosas tan importantes, tan relevantes, de las que hay que agarrarse y que le van a uno a solucionar la vida y que le van a uno a dar seguridad de algo. Y la realidad es que no, y la realidad es que tampoco son tan importantes los premios, y la realidad es que la vida es mucho más simple que todo el camino que requiere ganarse algo, ¿no? Yo me he ganado cosas, he estado en convocatorias, en exposiciones, y la parte más bonita y más importante de mi trabajo fue lo que hice para amigos. Para amigos, para cercanos, que ni siquiera les cobré, que incluso les dije como, hágale, me creo mucho en tu trabajo, yo te lo hago gratis porque quiero hacer parte de eso. Y esa fue la parte mucho más bonita, después de haber estado en comisiones con muchos presupuestos, con premios detrás, por el mundo entero. La parte más bonita fue esta cosa chiquita que hice con el triple de amor para el proyecto de este amigo, que lo habrán visto 1.000 personas, por mucho, ¿no? Porque fue honesto, fue real y me significó mucho más. Y no, con esto no le quito valor al hecho de que uno tenga que buscar la forma de vivir de esto, ¿no? Y de vender su trabajo y de que a veces los premios y el reconocimiento le ayudan a uno a estar, a ser visible para las personas que le pueden a uno pagar y pagar bien y mantener trabajo constante. No, no le quito valor a eso, pero sí le quito valor a que sea lo más importante, que sea la razón por la que uno se dedica a esto, o a que sea como tan, tan grande en la lista de cosas por hacer. Y sabes que para mí fue muy importante, ha sido muy valiosa esta conversación, porque siento que sos muy generoso conmigo y con Puerto de la Imaginación, porque te encontramos en un cruce de caminos, en un parteaguas, como lleno de reflexiones. Entonces ha sido muy valioso. De verdad, muchas gracias. Parece chévere justamente como la invitación a este podcast, entrevista, conversación, yo diría, de hecho, porque creo que es como, lo veo como ese, sí, como ese primer momento en el que salgo a hablar de esa transición. Y va a ser relevante todo lo que hablamos, todo lo que preguntaste, todo lo que me decías, y el poder decirlo en voz alta, ¿sí?, es como muy importante. Entonces, muchas gracias por ese espacio. Me siento como llamado justamente a manifestar todo esto aquí, y creo que el tiempo es una cosa muy valiosa, y me has abierto este espacio de tiempo para decir todo esto, y te agradezco. No, hermano, gracias por darme ese lugar, me hace sentir muy útil, y bueno, estás fortaleciendo mucho Puerto de la Imaginación, entonces te tengo que decir lo mismo, que el tiempo tuyo es oro. Espero que esta correspondencia pueda seguir, solo haya comenzado hoy. Claro, listo, bueno, muchísimas gracias, entonces chaito. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto de la Imaginación.